importante, compañero, un candidato de consenso del cantón de Chocaya. Seguidamente tenemos el cantón Asunta Quindiri, compañeros, que pasa adelante, compañeros. Después, cantón Villa Concepción, su candidato. Después vamos a pedir a los compañeros del distrito número 6, su candidato. A los compañeros del distrito número 7, su candidato. Al distrito número 8, su candidato. Y al distrito número 9, su candidato. La metodología es, compañeros, lo siguiente. Van a sugerir sus nombres para presidente. Van a pasar aquí adelante. Les vamos a ceder a 5 minutos, compañeros. Sobre la marcha, compañeros, van a pasar, compañeros, los del presidio a recogerse credencial. Les vamos a llamar nombre por nombre. Tienen su papeleta, compañeros, van a aproximarse allá y van a ustedes elegir a uno de los 6 para que sea el nuevo presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Chocaya. Gestión 2014 y 2016, compañeros. Compañeros, tiene la palabra, compañeros. Señor presidente, honorables congresistas, evidentemente estamos teniendo una fiesta democrática en la cual seguramente vamos a elegir al nuevo comité ejecutivo, de la cual seguramente ese cambio es trascendental para nosotros, ya que esos verdaderos líderes que ahora van a asumir van a ir a solucionar nuestros grandes problemas. El distrito 6 tiene un estilo de poder calificar a sus candidatos. Y los requisitos que exigimos siempre en el distrito es de que tengan tiempo, pasión e inquietud para poder asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, en concreto, doy el nombre del compañero Francisco Mamani Mamani del distrito 6, compañero presidente. Compañero Francisco Mamani Mamani, pase adelante, por favor, compañero Francisco Mamani. Distrito 6, distrito 6, ¿verdad? Adelante, compañero Francisco Mamani, de los cantones. De la misma forma, nominen, compañeros, a sus candidatos. Los candidatos, adelante, compañeros, van a tener la oportunidad de exponer 5 minutos. Compañeros, vamos a llamar cantón Achocaya, representante cantón Achocaya, compañeros, nombre del candidato. Cantón Asunta Quindiri, pase su candidato, por favor, a este lado, por favor, vayan posicionándose, compañeros, en la mano derecha, pasen a este lado, compañeros, los candidatos. Cantón Villa Concepción, pase por favor su candidato. Distrito número 6, ahí por favor, ahí posiciónense. Distrito número 7, pase a este lado, hermano, por favor. Distrito número 8, distrito número 8, su candidato, por favor, pase. Tiene la palabra. Pase, compañero, pase adelante. Del distrito 9, pase, compañero, tiene la palabra. Vamos a presentar del distrito 9 al compañero Jerez como candidato por el Jerez a distrito 9. Pase, compañero, pase, pase. Por favor, en este orden, cantón Achocaya, levante la mano, compañero. Cantón Asunta Quindiri, candidato de cantón Asunta Quindiri, pendiente. Cantón Villa Concepción, tampoco. Distrito número 6, levante la mano. Distrito número 7, nombre. Distrito número 8, distrito número 9, compañeros. Van a pasar 2 miembros del presidio, uno para este lado y el otro para él. Ustedes, compañeros, deben proporcionarles el credencial, porque vamos a hacer el llamamiento nombre por nombre, compañeros, para que puedan emitir su voto. Pero antes, compañeros, les vamos a ceder a cada representante, a cada candidato para presidente de la Federación de Juntas Vecinales, a 5 minutos. nos puedan exponer de manera más sintética el plan de trabajo que quieren llevar durante estas dos gestiones que van a asumir el nuevo comité ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales, compañeros. Queridos hermanos congresales, hermanas, con una aclaración. El día de ayer, por alguna equivocación, hemos omitido el tema de los cantones y había un cuestionamiento. En esta oportunidad se le ha dado la oportunidad tanto a Asunta Quilmiri como a Villa Concepción, que quede bien claro que nos estamos absteniendo, y por favor, compañeros, también hay que reconocer, compañeros, que también nos equivocamos, ¿no es verdad? Porque cuando se pierde, compañeros, hay compañeros que pueden representarnos, y es por eso que tiene que ser de manera orgánica. Y también, compañeros, la disciplina es fundamental. Y por eso, compañeros, con esa aclaración, hermanos y hermanas congresales, vamos a ceder la palabra a nuestros hermanos candidatos que se van a presentar, así en ese orden: Cantón Achocaya, Distrito 6, 7, 8 y 9. Tenemos 5 compañeros representantes de los cuatro distritos y de Cantón Achocaya, que les van a hacer una exposición de 5 minutos. Y les pedimos, queridos hermanos y hermanas congresales, absoluto silencio, para que ustedes puedan valorar y evaluar a cada candidato, queridos hermanos y hermanas congresistas. Por favor, no hagamos chacota dentro de la exposición. Después, ustedes harán su valoración internamente, queridos hermanos y hermanas congresales. Les pedimos con todo el respeto la mayor atención, queridos hermanos y hermanas congresales. Esta, ¿no? Vamos a empezar sobre el punto, compañero. Pero, compañeros, a ver, los que están en la sala, hemos llamado por cantones, Cantón Achocaya, ¿dónde está su representante, su candidato? Cantón Asunta Quilmiri, ¿dónde están? Que pasen, compañeros, por favor. A ver, no quisiera pedirle, compañero. Cantón Asunta Quilmiri, pase, compañero. Cantón Villa Concepción, levante la mano, compañero. No está presente, compañero. Nosotros no podemos hacer nada los del presidio, compañero. Distrito número 6, compañero, está presente. El 7 está presente. El 8 está presente y el 9 está presente. Compañeros, aquí quiere hacer intervención la compañera ex juez saliente, compañero. Con eso vamos a cesar y vamos a pasar a escuchar las propuestas de los candidatos, compañeros, para presidente, gestión de la Federación de Juntas Vecinales, gestión 2014-2016, compañeros. Tiene la palabra la compañera de la ley. Muchas gracias, señor presidente de la presidencia. El micrófono. Bien, muchas gracias, señor presidente. Hemos debatido más de 4 veces, hemos propuesto la equidad de género. Pero estamos viendo nuevamente el machismo aquí. La verdad, ¿quién nos va a presentar en género internacional? Están pasando, compañeros, los que son miembros del presidium. Yo les voy a pedir a los que están, señores congresales en la sala, entreguen el credencial, no nos vamos a agarrar, vamos a devolver, pero vamos a llamar por nombres, compañeros, por nombres, para que puedan emitir sus votos, compañeros. No les pero aquellos congresistas que nos han dado, compañeros, discúlpenme, queridos congresistas, no es para que se lo guarden en su casa, compañeros. Por lo menos le daremos utilidad por 2 días el credencial que estamos portando, compañeros. Por eso yo quisiera pedir, colaborenos, queridos congresistas, entregando sus credenciales para que ustedes puedan emitir sus respectivos votos, compañeros. En ese sentido, yo quisiera pedirles a los candidatos, por favor, nos proporcionen sus respectivos credenciales, porque tienen que ser delegados titulares al Congreso, por favor. O si no, ya alguien las ha cogido, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar, compañeros, con la presentación de candidatos. Del distrito número 6, pasa, compañera. Comunidad. Nombre Francisco Mamani. Comunidad, antes, está. Antes comunidad. Vamos a empezar con los cantones. Cantón Achocaya, pase por favor. Su nombre. Acá, su nombre, de qué zona es, se identifica. Y nomás sintetizar los 5 minutos para desarrollar su plan de trabajo. Tiene la palabra, compañero. Gracias, gracias, compañero, presidente del presidio. Mi nombre es Ángel Saturnino Calderón Lineja, soy de Cantón Achocaya. Comunidad Pacajes, buenos señores congresistas, quiero aprovechar el tiempo. La intención para aquí, para candidatear, es por la lucha de la unidad, mantener la lucha por nuestras necesidades, ¿ya? Uno, por el trabajo, algo que se tiene que realizar en ese aspecto límites. Dos, proyectos que se ejecutan por el municipio fuera de las necesidades de nuestros proyectos, a veces que están olvidados. Otro respecto, aspecto más muy importante, con la salud. A veces la salud, mientras estamos haciendo chacota, por favor, la atención, por favor. Congresistas, a ver, señores congresistas, les vamos a pedir mantengan el orden, no se retiren, no hagan el chacota, compañeros. Tenemos para que desarrollen los candidatos en sus asientos de manera tranquila, entreguen sus credenciales, nada más, compañeros, eso es lo que estamos pidiendo. Y escuchen el plan de trabajo, compañeros, de los candidatos. Atención, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, atención, hermanos. Los colaboradores con atendernos. Bueno, estaba en el trabajo de los límites. Los límites, el trabajo es algo. Dos, los proyectos. Los proyectos para desarrollarse, ¿no? Con tantas necesidades. Por ejemplo, el aspecto tema agua. Un poco, es importante por los distritos. ¿Cómo van a tener esas necesidades? ¿Cómo van a cubrir? Dos, tema salud. La salud, más que todo, en nuestro municipio está casi olvidado. No hay un centro hospitalario, digamos, que tenga un aspecto tercer nivel. Entonces, es un trabajo también que hay que realizar por ese lado. Otro tema bien importante, tema seguridad ciudadana. El aspecto tema seguridad ciudadana, hace rato algunos congresistas de algunas zonas se han quejado, ¿no?, de que no hay un trabajo, algo de la seguridad ciudadana. Esos son los puntos que más o menos tenemos algo trabajo que trabajar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, hermano Ángel Calderón Hinaja. Un voto de aplauso, por favor, para el señor postulante del Cantón Achocaya. Ahora lo vamos a ceder al Cantón Asunta Quindiri para que puedas hacer uso de la palabra y dirigirse a los señores congresistas y exponer su plan de trabajo. Compañero de Asunta Quindiri, pase, por favor. Muchas gracias de Comisión de Presidium. Hermanos congresales, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Trujillo, APASA. Quiero poner más bien consideración a todos los congresales en esta tarde. Quisiera que me permitan mi expresión. Yo soy de Comunidad Cachire, que pertenece a Cantón Asunta Quilbiri, pero también actualmente estoy como vicepresidente de la urbanización Unión Progreso Maldonado de aquí del Distrito 9. Por lo tanto, yo no sé si estoy considerado con la sala, porque también yo extraño en esta tarde las autoridades originarias de nuestros cantones deberían estar presentes acá. No hay los centrales agrarias, no hay los subcentrales, no hay central cantonal. Yo no sé por qué no habría habido una invitación del ex ejecutivo de lo que es de nuestro hermano doctor Yesid. Y si lo han invitado, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es una preocupación mía. Lo que queremos hacer es que la Chocaya tiene que ser una, sus distritos y sus comunidades. Hermanos, en la trayectoria sindical lo he tenido desde muy avance pequeño. Ya ayer ya me he presentado, ya muchos me conocen, he presidido aquí como Comisión de Poderes. Hermanos, no quiero cansarles, solo confiamos a Dios y Dios lo dirá. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, querido, con un voto de aplauso para el compañero Pablo Trujillo Paz. Vamos a pedirle del cantón Asunta Quilbiri, ya hizo, ¿no? Cantón Villa Concepción, no tienes representante. Vamos a pasar al distrito número 6, Francisco Mamani. Mamani, pase por favor. Tiene 5 minutos para exponer su programa. Muy buenas tardes, hermanos congresistas. Mi nombre es Francisco Mamani Mamani, pertenezco al distrito 6. Tenemos la forma de elegir. Bueno, escuchando las necesidades y los proyectos y algunas falencias que hay acá, por ejemplo, mi idea, por ejemplo, es acá que nosotros tengamos injerencia en la alcaldía. ¿En qué sentido? Muchos de ustedes habrán ido a EFSAS, por ejemplo. EFSAS tiene su FEJUVE adentro. Teniendo su FEJUVE, personalmente yo les digo, a mí me parece lo más práctico, porque teniendo la FEJUVE ahí adentro, la persona común y corriente, el vecino, va a poder ir a hacer su petición. Un ejemplo, agua, alcantarillado, cualquier situación, el de la FEJUVE que esté trabajando dentro de la alcaldía, pero sin sueldo, que es abonoren, ese, por ejemplo, agilizaría la situación de cada distrito, cada zona y cada urbanización. Esa es mi propuesta. ¿Por qué yo le digo? Eso a mí me parece más práctico. Nosotros aquí reclamando una y otra cosa, como FEJUVE, como órgano independiente, no vamos a poder lograr nada en realidad. Yo veo que no se puede. Pero entrando ya, nosotros tenemos que pedir una oficina, que la nueva alcaldía que se haga, una oficina, ¿para qué? Para que esta pueda funcionar. Y el ciudadano de a pie, el hombre que realmente, yo los escucho a algunos, que tiene todas sus necesidades, vaya a quejarse primero ahí. Y eso puede ayudarle a poder agilizar los trámites ahí dentro. Muchas personas de acá, yo veo, algunas personas que no han podido escribir, personas que no es un delito no saber escribir. Esas personas no pueden apersonarse prácticamente a la alcaldía. Muchos han dicho, piden a un abogado para que se los tramite, piden a un ente que se los haga cualquier cosa, una multa. Pero ya teniendo hermanos ahí adentro, dentro de la alcaldía, ya con nuestra oficina propia, necesitamos una oficina bastante grande para nuestro sillón, tendríamos esa agilidad, esa facilidad para poder hacer la cosa. Muy bien. Entonces, muchas gracias al hermano Francisco Mamani Mamani del distrito número 6. Vayamos al distrito número 7, compañero Bernardo Choquehuanca Condori. Tiene la palabra, por favor, para exponer su plan de trabajo, gestión 2014-2016. Pase, compañero. Bueno, hermanos comisarios, Represento el 7 número 7, prácticamente la revolución de Alemania, ¿no? Yo sí soy elegido, yo no me quedé con los límites, porque tanto la paz, el alto, no está achicando a su calle. Entonces yo, mi trayectoria de dirigente soy desde 2000, 2006. 6 años he sido presidente de la Junta Visionaria de la organización. Y por eso yo conozco cuando fijábamos, dividíamos, hacíamos nosotros, a nosotros, no nos gustaba eso. Pero ahora que estamos con ellos, yo creo que seguiremos con ellos, hermanos y hermanas. Lo que haré por educación y salud es que soy elegido, señor. Muchas gracias. Hermano Mario Mamania Paz. Vamos a pasar al distrito número 9, compañero Lorenzo. 8. Al 8, compañero Mario Mamania Paz, por favor. Tiene 5 minutos para exponer su plan de trabajo para la gestión 2014-2016. Gracias, hermanos del presidio, hermanas y hermanos. Nacho Cario, buenas tardes. Ubicándome en todo lo que ustedes, como ya hemos escuchado desde ayer a hoy, para el distrito 8 a quien se presento, mi nombre es Mario Mamania Plaza, de la urbanización Santa Isabel 4. Quiero decirles que toda esta problemática, los temas que se han tocado, distrito 8 ya lo ha pasado y lo ha sabido de manera integral ir solucionando paso a paso. Conocemos las tareas que hay que hacer en el tema de servicios básicos y con las disculpas que merecen nuestras autoridades, lo hemos sabido hacer tal vez de manera individual, diría yo, del distrito 8. ¿Por qué? Porque es muy burocrático las autoridades. Como también nuestra entidad PJV, esperando que ellos nos hayan disculpado. No hemos querido ser malcriados, ni siquiera de aquellos que quieren ser caprichosos, que en algún momento dijeron. Toda esa experiencia, habiendo llevado al distrito 8, la idea es, en caso de llegar a ser objetivo, nosotros vamos a complementar a toda Chocaya ese trabajo que lo hemos sabido hacer a nivel del distrito 8, hermanas y hermanos. En esa dirección, para no ser reiterativo, sabemos las necesidades que tenemos los demás distritos. Cuenten ustedes que esa experiencia que hemos tenido lo vamos a transmitir y llevar a la integridad de Achocay, hermanos y hermanas. Todo de Achocay, para que de una vez no seamos ignorados. ¿Por qué? Nosotros somos un distrito, dos distritos y así sucesivamente, 4 distritos y 3 cantones. Pero para el alto y sus alrededores somos ignorados, tal vez por lo dejado de nuestras autoridades. Sin embargo, en caso de llegar a ser ejecutivos, compromiso de que sin coma, sin con, llevar nuestra experiencia. Para lo cual, hay absoluto respaldo del distrito 8, porque conocen el trabajo que hemos hecho. Siempre, al margen de haber dicho que hemos tenido que hacerlo nosotros, coordinadamente, después con nuestras autoridades, siendo bien vistos por nuestras autoridades todo lo que se ha ido haciendo. Compromiso es trabajar, reitero, con todo el distrito y con todo lo Achocaya, hermanos y hermanos. Ahora, en lo referente, para concluir, esa división que aparentemente ha querido haber por nuestras autoridades pasadas, no va a haber más eso. Gracias, hermanos y hermanos. Muchas gracias, hermano Mario Mamania Paza, representante del distrito número 8. Ahora le vamos a ceder la palabra al representante del distrito número 9, compañero Lorenzo Jerez Ortiz. Tiene la palabra, tiene los animales para los demás expositores para desarrollar todo su plan de trabajo. Lorenzo Jerez. Buenas noches. Hermanos, yo me llamo Lorenzo Jerez, soy presidente de la organización Los Sauces. Desde que se ha fundado, he sido reelegido también, prácticamente por el trabajo realizado en la zona. También he sido, también he culminado prácticamente en la dirigencia del Consejo de Presidente del Distrito 9. Y asimismo se nos ha prolongado. Considero también que el trabajo que he realizado ha sido bueno, por eso me han ratificado, hermanos. Hermanos, como presidente, si es que llegaría a ser de la figura de Chicaya, mi compromiso con ustedes, hermanos, de luchar por cada uno de ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque tengo pleno conocimiento de las dificultades que existen en nuestro municipio. Seguridad ciudadana, salud, todos los días lo vemos. Hermanos, qué pena me da de haber perdido tanto tiempo escuchando a las comisiones, tanto trabajo por hacer. Y no sé qué es lo que se ha hecho anteriormente. Se supone que el municipio de Achucaya es más antiguo que el Alto incluso. Es antiguísimo y no nos hemos organizado. No sé a quién echar la culpa. Hermanos, tenemos muchas necesidades. Distrito 8, 9, comunidades. Somos rezagados, somos manoseados políticamente. Somos el patio trasero de alguien, somos el basurero de alguien. Hermanos, eso hay que cambiar. Yo les digo así francamente, mis compañeros presidentes, he visto cómo actúo. No estoy con el alcalde, no estoy con el consejo, no estoy con nadie. A mí, el que pueda ayudarme es mi amigo, el que pueda perjudicarme es mi enemigo. Hermanos, en el último que hemos tenido con la ABC, yo le he dicho al concejal, parecemos manicones en el municipio de Chicaya, no lo hacemos frente al Alto, no es tiempo que lo hagamos frente al Alto, no lo dejemos usurpar, no lo dejemos avasallar, haciendo pelear a nuestros distritos, a nuestras comunidades, a nuestros... Hermanos, mire, yo he visto en carne propia esta situación. Tengo pleno conocimiento de todas las necesidades que ustedes tienen. Hermanos, yo quiero llevarle este municipio adelante. Ya lo he visto cómo se aprovecha. Hermanos, no les voy a fallar. Me han visto, mi gente me conoce. Espero alguna vez que ustedes también me conozcan. Pero como se dice, por sus hechos lo conocerán, hermanos. Gracias, hermano. Hermano Ángel, comendador, ni nada, le vamos a pedir por favor que se note el letrero. Guarde un poquito, por favor, hágase arrasar su bote. Compañeras, el procedimiento va a ser lo siguiente. Compañeros, hemos escuchado las propuestas de los candidatos para ocupar la cartera de presidente por la gestión 2014-2016. Compañeros, ustedes, compañeros, como pueden observar, la caja está vacía, compañeros. La caja está vacía, compañeros, pueden observar, no hay nada. Le vamos a cerrar, compañeros, la caja, pero ustedes, compañeros, vayan preparando una hojita, compañeros. Se les ha proporcionado el día de ayer, compañeros, más o menos en ese sentido. Dos formas, compañeros, lo van a hacer con bolígrafo o si no es con marcador, con cualquier material logístico que ustedes poseen. Compañeros, si la conocen a uno de los candidatos para el presidente, pueden anotar el nombre, ese es uno, o si no, el número que se nota, compañeros, el número o el nombre, compañeros, cualquiera de los dos va a ser válido, compañeros, nombre o número, compañeros, porque ya están identificados el número uno, el número dos, el número seis, el número siete, el número ocho y el número nueve, compañeros. Por favor, compañeros, tienen más o menos la idea clara, ¿cómo va a ser? Para presidente, compañeros. 10, 20 papeles. Compañeros, a ver. Entonces, compañeros, solamente por números, porque creo que está más visible, compañeros. Ya, compañeros, vamos a llamar nombre por nombre, compañeros. Ya está cerrada la caja, compañeros. Y les vamos a pedir, por favor, los que están en ese sector, que den un poco de espacio para que puedan pasar sin que nadie de la sala pueda influir en el vecino o en el congresista que influya, se vaya ya en ese mantel, se emita su voto de manera independiente depositar su voto, compañero. Que quede claro, compañero, estamos eligiendo presidente del Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales, compañero. Vamos a ir llamando el nombre por nombre de los congresistas. Compañero, a ver, señor, por favor, los que estamos acá. A ver, los que están en el Senado, vamos a pedir que se acerquen más atrás, por favor. Compañeros, los que están desesperados en el sillón, retírense, por favor. Hermana Marlene, vamos más atrás, por favor. Siéntense, por favor, siéntense. Hermana Marlene, vamos bajando la base, por favor. A ver, para que puedan pasar, vuelven y depositan su voto, compañero. Compañero, a ver, ¿ya está listo para dar el paso?